¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es una emisión sabatina. Estamos en la emisión número 3995 de Fórmula en los Negocios, a 5 programas para estar en los 4000. Que mire, ya acordamos con la jefa en junta de producción. Vamos a hacer un programa especial para usted el viernes de la semana entrante, que es cuando se cumplen los 4000 programas. El viernes 4 de mayo estaremos haciendo una emisión especial para usted. Así es de que apúntenla, agéndela y acompáñenos. Va a ser en vivo en viernes, también va a ser en Facebook Live, así es de que tendremos una conversación muy interesante. Tendremos a nuestros colaboradores principales del programa, porque pues creo que esto hay que festejarlo con todos los que son partícipes y han sido protagonistas de que lleguemos precisamente a 4000 emisiones de Fórmula en los Negocios. Así es de que estése pendiente, agéndelo de una vez. Viernes 4 de mayo, programa especial de Fórmula en los Negocios. Obviamente lo vamos a transmitir desde nuestro estudio virtual y nuestra sala de Zoom con todos nuestros invitados para seguir guardando la distancia en esta pandemia. Ya nos tocó festejar el aniversario, 2 aniversarios, ahora los 4000, y todavía seguimos con estos protocolos de protección, pero creo que vale la pena hacerlo en protección de nosotros mismos, de todos nuestros colaboradores y de ustedes también que nos escuchan y que nos acompañan, porque ustedes son los principales protagonistas de Fórmula en los Negocios. Así es de que agéndelo. Y bueno, en este sabadito alegre, déjeme decirle que tenemos una conversación sensacional. Estamos transmitiendo desde la 94.5 de FM, desde la Casa de la Radio, en Radio Fórmula Yucatán. Nosotros estamos enlazados de forma virtual a la cabina. Víctor Tun en los controles técnicos y en los controles musicales. Ya sabe que nos gusta tener buena música en los cortes comerciales, buen rock and roll, sabadito alegre, fin de semana, a disfrutar del fin de semana. Y más a esta hora, pues que es la hora de como siempre le he dicho, de tomarse 2 allí en la Reforma, hoy sabadito. Pero me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Ella es la jefa y bueno, pues ya acordamos la emisión especial. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia y pues felicidades por esos 4000 programas próximos que vamos a tener la otra semana para festejar contigo. ¿Lo hubieras pensado cuando estábamos en el programa número 1? ¿Que íbamos a llegar a 4000? No. Pues son 4000 horas más sus respectivas horas de preparación y de búsqueda de, en fin, de participantes, colaboradores, temas, desarrollos de plática, entrevistas, etcétera. Es un trabajo arduo, pero emocionante a fin de cuentas, Robert. Así que muchas felicidades a Fórmula en los Negocios y todos los que lo han hecho posible, que son colaboradores, por supuesto, patrocinadores y, por supuesto, nuestros queridísimos radioescuchas, que sin ellos esto no estaría al aire. Así que, pues, enhorabuena, Robert. Pues estaremos festejando el próximo viernes. Oye, ¿y qué te parece? Nosotros sí nos podemos festejar después con una botellita de vino. Ah, por supuesto. ¿Cómo no? Claro que sí. Una cena como debe de ser. Así es, una cena especial. Y esperemos que pues todos los que estén participando en el programa también preparen su cena especial. Así es. Y pues bueno, Pues muy bien, Robert. Y pues hoy el tema interesante, vamos a hablar de 11 señales de que te falta inteligencia emocional. Así que ¿alguna vez has pensado o has analizado si te falta o no inteligencia emocional? Y además, ¿por qué es importante? Pues porque cuando descubres que no la tienes o que te falta en ciertas áreas de reflexión, pues bueno, es porque ya haces una transformación en ti y empiezas a prestar atención y empiezas a practicar y a resolver lo que tengas que hacer para que ya no te falte esa inteligencia emocional. Así que estos son los comportamientos que debes eliminar de tu repertorio si quieres alcanzar el éxito. Interesante, ¿no, Laura? Porque este término de inteligencia emocional, que bueno, lo hizo popular nuestro amigo David Goldman en su libro precisamente Inteligencia Emocional, ¿no? Que más bien es un tratado de psicología, pero creo que ayudó a la gente, sobre todo a los empresarios, a darse cuenta de algo. Las personas con inteligencia promedio superan el trabajo de aquellas que son más inteligentes en el 70% de las veces. Fíjate qué dato, ¿eh? Esta anomalía demostró que no basta la cultura o ágil mental para triunfar en la vida. O sea, es la inteligencia emocional precisamente, ¿no? O sea, no importa que tengas un alto IQ de inteligencia, sino cómo la manejes, de ahí la inteligencia emocional. Décadas de investigación han demostrado que la inteligencia emocional es un factor crítico que hace que las personas se destaquen del resto. La conexión de este índice con el éxito es tan grande que el 90% de los mejores profesionistas tienen una alta inteligencia emocional. Los mejores profesionistas, o sea, los que se destacan en su profesión, ¿no? Digamos, especialistas, o no, los que se destacan en su profesión, ¿no? Sí, o sea, hablamos de personas que son altamente, pues, efectivas, o bueno, no, efectivas no es la palabra, que son, tienen una capacidad de deducción, de operar, de operativo, de resolver problemas muy alta. O sea, ¿qué es lo que hablamos de cuando hablamos del IQ? Personas muy inteligentes que te pueden resolver casos, que pueden tener planteamientos efectivos, soluciones, pues, no sé, acortar el camino, por ejemplo, estrategias que son válidas y que son efectivas y que pueden ahorrar recursos, personas, tiempo, etcétera. Sin embargo, lo que aquí está diciendo es que aquí hay una competencia entre los muy inteligentes, ¿sí? Y los muy inteligentes o no muy inteligentes que tengan control sobre sus emociones, ojo, ¿sí? Recordemos que muchas veces las personas muy inteligentes a veces no son muy agradables, no son muy tratables, no son personas a veces con las que quieres estar compartiendo un tiempo. Bueno, ahí tienes al de Mac, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg. No, Mac. Las computadoras Mac. Ah, de Steve Jobs. Steve Jobs decían que era un hígado. Que era un hígado. Pues sí. Explícalo de hígado. Pues sí. El radio que era un malhumorado, que mal contestaba, que era intratable, era muy inteligente, pero no tenía inteligencia emocional. Ejemplo más claro no puede haber. Claro, claro. Bueno, amigos, hay que entender, la inteligencia emocional es algo intangible que afecta cómo manejamos nuestro comportamiento, cómo navegamos las complejidades sociales, las relaciones, cómo tomamos decisiones para alcanzar los resultados que nos proponemos. Es en ese sentido creo que una buena definición de inteligencia emocional contra lo que definiste de gente del IQ y la inteligencia. Y pues sí, pero si no son tratables, está difícil. Ah, no, bueno, tener, pues sí, si no, de ahí la inteligencia. Tener emocional. Un aprovechamiento de sus conocimientos, ojo. Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Mire, tenemos, pues ya estamos en temporada de lluvias, están lluvias reportadas, pues el pronóstico es lluvias dispersas. Todavía nada de qué preocuparnos mayormente, pero pues hay que prepararse para la temporada de lluvias que viene y la temporada de huracanes. Lo interesante de esto es que pues es sabadito, fin de semana, con temperaturas muy agradables en la península de Yucatán, y pues es el momento de practicar la crioterapia. A donde quiera que usted vaya, lleve hielera bien equipada, porque pues los golpes de calor también pueden ser peligrosos en esta época. Así es de que a practicar la crioterapia, que no es más que cargar una hielera bien equipada para todos lados. Y mire, como todavía seguimos en pandemia y tenemos que seguir los protocolos de protección, pues los cubrebocas los puede poner en el hielo antes de usarlos, y cuando se los ponga va a sentir una sensación de frescura impresionante. Así es de que mire, hasta para eso nos sirve la crioterapia. Pero use cubrebocas si tiene que salir, lavado de manos, sana distancia, por favor. No hay que evitar las aglomeraciones. Si es tan amable, si tiene usted que irse a vacunar, pues vaya con tiempo, vaya en su cita, vaya. Ellos han tomado muy buenas precauciones para la vacunación en los centros de Mérida. Así es de que sigamos protegiéndonos. Los últimos días ha habido un ascenso importante en contagios, así es de que estamos corriendo el riesgo de que regresemos al semáforo naranja o semáforo rojo, y hay que evitarlo a toda costa, depende de nosotros. Así es de que a practicar la sana distancia y la crioterapia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con el tema de esta tarde. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación de desarrollos sustentables. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, ha reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables y el Premio Nacional de Vivienda, respectivamente. Es miembro de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC, que es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Es muy importante todo esto que hace Sadassi, porque esto le da a usted una garantía que la casa que le está comprando a Sadassi cumple con todas estas normas de sustentabilidad ecológica. Conoce más a Sadassi, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx. O visita sus fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida, acá en el norte de la ciudad, el fraccionamiento Las Américas, en el oriente el fraccionamiento Los Héroes, y allá en el poniente, en Itizcacal, Paseos de Mérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, ella es coach certificado Newfield Network, y con este tema, pues interesante el tema, ¿no, Laura? Para estas señales que nos hace falta inteligencia emocional. ¿Con cuál empezamos? Claro que sí, Robert. Pues con el uno. Y el primero es, pues, señales que te faltan para de la inteligencia emocional. El primero sería, te estresas con facilidad. Ándale. Y bueno, lo que comenta aquí es que cuando te comes tus sentimientos, esos se acumulan hasta generar sensaciones como la tensión, el estrés y la ansiedad. Las emociones ignoradas dañan el cuerpo y la mente. La inteligencia emocional te ayuda a manejar mejor el estrés al ayudarte a identificar las situaciones que te agobian y a enfrentarlas adecuadamente. Esto, Robert, lo que es en realidad es fijarte qué es lo que está pasando contigo, con tu cuerpo, cuando estás estresado. Y yo creo que aquí esta parte de la inteligencia emocional depende de que te des cuenta cuáles son los gatillos o gatilladores, o por decirlo así, ¿qué es lo que gatilla ese estrés en tu cuerpo? Puede ser una respuesta maleducada de alguien, por ejemplo, que te gatilla eso y ya quedas así medio furibundo, ¿no? Puede ser que saliste corriendo de tu casa y que tienes prisa y no soportas el tráfico, ¿sí? Bueno, mucha gente tenemos que lidiar con la paciencia durante el tráfico, pero no hay mucho que puedas hacer, porque por más que pites, por más que eches tu rabieta, por más que le mentes la madre al de al lado, al único que dañas es a ti. Claro, porque al otro, gatillan tus emociones. La mentada que le diste se le va a olvidar en la siguiente esquina. Sí, o a lo mejor ni te escuchó. O te va a tirar de loco, va a decir, pobre histérico, está pegando de gritos dentro de su auto y pobrecito, ¿no? Y tú allá generando tensión, generando estrés. Entonces, ¿dónde está la inteligencia emocional? Es decir, a ver, al único que estoy haciendo daño al ponerme así de irascible es a mí. A mí es al que estoy afectando. A mí es al que puedo provocar un ataque cardíaco. Y de verdad, claro, puedes causarte un ataque de estrés. Claro. Puedes causarte mil cosas, porque todo lo que silenciamos o que exacerbamos, ojo, afecta al cuerpo. Entonces, la inteligencia emocional se enfoca más bien a cómo estás consciente de tus emociones y que no te dejes llevar de manera ciega a reacciones innecesarias que pueden agravar la situación en la que estás. Por eso, precisamente ahí es donde la inteligencia emocional, amigos, ¿qué significa tener una alta inteligencia emocional? Que dominas y controlas, entiendes y conoces tus emociones. Entonces, cuando vienen esos gatillos, como dice Laura, o esos botones, estamos en capacidad de controlar nuestras emociones. No es ocultarlas, como muchas veces, pues yo recuerdo. Nos enseñaron. Claro. Aquello de que, oye, los hombres no lloran, aguántese los machos. Eso, pues es ocultar tus emociones, ¿no? Es mejor aprender a manejarlas. Y esto, ¿dónde lo puede aprender usted, amigos? Con un coach. Así es de que, de entrada, es importante este punto, ¿no? El segundo punto dice, te cuesta trabajo ser asertivo. Pues sí, si estás gatillando, andas en depresión, con estrés, siempre malhumorado, siempre enojado, pues hasta andas diciendo, no me hables, no te dirijas, y pues tus decisiones, ténganlo por seguro que van a ser un verdadero desastre. Las personas con buena inteligencia emocional tienen un buen balance de buenos modales, empatía y cordialidad, pero son capaces de establecer límites, de no dejarse. Esta combinación es ideal para manejar los conflictos, porque conflictos va a haber en cualquier lado, amigos, en cualquier relación, los conflictos se le van a presentar. Como siempre lo he dicho y hace mucho que no decía esta frase, las circunstancias siempre serán adversas. Fíjate que, y otra cosa que dice que me parece importantísima, es una estadística, ¿eh? La mayoría de la gente está enojada. ¿Quién te dijo la eso? La mayoría de la gente. Y estas personas que tienen una buena inteligencia emocional se mantienen calmadas y balanceadas. Wow. Y se alejan de las emociones mal manejadas. Ojo, no quiere decir que tú seas, pues no sé, todo amor y toda dulzura. No, lo que pasa es que sabes cómo manejar la situación de estrés, las situaciones incómodas, claro. ¿Sí? O las preocupaciones que ya de por sí traes para no desahogarte en el primero que se te ponga enfrente, ¿sí? Porque recordemos, no le vas a hacer daño al de enfrente. A fin de cuentas, tus actos se te revierten, te hacen daño siempre a ti. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Y bueno, aproveche, está el Hot Sale, ¿no? En todos lados están dando ofertas, sobre todo en ventas por internet. Así es de que haga una compra inteligente. No se me vaya usted a endrogar con tarjetas de crédito, porque ya ve, ha crecido la cartera vencida de los bancos, porque la gente se ha endrogado y no paga, pues porque estamos en esta mendiga crisis de la pandemia. Así es de que ahora más que nunca tiene usted que aflorar su inteligencia financiera, que también es un tema que ya hemos platicado mucho aquí en este programa. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae este consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta tarde? Claro que sí, Robert, y ahorita en el bloque pasado, como hablábamos del estrés y de que te puede causar un infarto si no tienes inteligencia emocional, pues aprovechamos para la creación de la conciencia de la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores. Porque déjame decirte que un infarto, créanme, sale carísimo. Y lo digo por experiencia con asegurados que tengo, que, pues bueno, desde tratamientos, operaciones, estudios, exámenes, medicamentos, chequeos y vueltas a operar, etcétera, de verdad es algo que puede provocar que pierdas tus propiedades, tus patrimonios, que tengas que vender tu casa, terrenos, inversiones, etcétera. Entonces, pues un seguro de gastos médicos, ¿qué es lo que hace? Pues pagas esa cuota que tienes que pagar anualmente y ya quedan cubiertos tus gastos hospitalarios y médicos que se te vayan presentando. De esa manera, pues si hay un gasto, no sé, de 700 mil, 800 mil o un millón de pesos, pues ya sabes que la aseguradora va a responder por eso. Así que es importante contar con este apoyo y no tener que estar vendiendo tus propiedades para poder recobrar tu salud. Así que les invito a que se informen. Hay miles de aseguradoras, la verdad. Hay varios productos. Hay los que cubren solo tu estancia hospitalaria o los gastos médicos mayores que te cubren dentro y fuera del hospital. Y, por supuesto, hay una gran diferencia en precios con respecto al tipo de seguro que quieras. Entonces, pues yo te invito a que te acerques a nosotros, Alcalá Oliver Asesores en Seguros, porque estamos para escucharte, atender tus inquietudes, analizar tus necesidades y ofrecerte la mejor opción para que garantices tu economía. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, un seguro de gastos médicos mayores, créame, es parte de tu inteligencia emocional, porque te va a, de veras, te da tranquilidad. Te va a mantener tranquilo, ¿no? Económicamente. Sí, cuesta cada año pagarlo, pero bueno. Bueno, y ya no hablemos del COVID, ¿no? Ah, no, sí. O sea, pero bueno, pues márquele a Laura. Regresamos aquí al tema de esta tarde. Le estamos platicando las señales que te indican que te falta inteligencia emocional. Ya te dijimos la primera, te estresas con facilidad, te cuesta trabajo tomar decisiones o ser asertivo. Tres, tienes un vocabulario emocional limitado. Sí. Muchos, vete al carajo. Uy, ¿quién dice eso? ¿A quién eso? Te parece? ¿No? ¿Ya sabes quién? Tiene su vocabulario limitado, pues sí. La mafia del poder. Ay, no hablemos de cosas tristes, por exacto. favor. Exacto, fíjate qué bien. Pero bueno, eso. Mira, tienes un vocabulario emocional limitado, que quiere decir que todas las personas expresamos las emociones, pero solo unas cuantas son capaces de identificarlas con claridad mientras ocurren. Esta es la clave de la inteligencia emocional. Que en el momento que te está pasando puedas tener esa conciencia y poder identificar qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué estás diciendo. Y bueno, hay una investigación en donde arroja que el 36% de las personas pueden hacer esto, o sea, pueden estar conscientes de lo que les está ocurriendo. Aquí ya me perdí. Bueno, el caso es que cuando no lo haces, pues es algo problemático porque las emociones cuando no las entiendes, generalmente causan malos entendidos, malas elecciones, malas acciones. O sea que cuando te dejas llevar por las cosas y por la situación y no piensas en qué vas a decir, y no piensas en cómo estás reaccionando, no piensas lo que estás haciendo y te dejas llevar por la ira o por la situación, es donde mayormente metemos la pata. Claro. A fin de cuentas, eso es lo que está diciendo acá. Por supuesto. Fíjate, y me vino a la memoria lo que nos dice Leonardo Walk, este coach chileno, argentino, ¿no? Bueno, sudamericano, que nos establece un protocolo, bueno, sí, un protocolo, una secuencia de cómo dialogar, de cómo utilizar el lenguaje cuando tienes que hacer una petición, tienes que hacer un alegato, tienes que indagar en las emociones del otro, tienes que, etcétera, tienes que expresar tus puntos de vista, tienes que expresar cómo te sientes, porque es usando el lenguaje donde se muestra la inteligencia emocional que tienes, ¿no? Pero aquí es impresionante porque habla de que el 36% de las personas son las que sí pueden identificar lo que les está sucediendo a ellos en ese momento. Imagínate, eso quiere decir que el otro 64%, o sea que de cada 6 de cada 10 personas te vas a topar con personas que gatillan sus emociones, gatillan sus respuestas sin pensar. Claro. Por eso hay que llevarlas a un programa de coaching para que... De veras. Este protocolo que establece Leonardo Walk en su libro Soplando Brasas te va a enseñar a conversar de esa claro. manera. Claro. Y fíjate, aquí también, pues muchas personas simplemente definen su estado de ánimo como malo, que emocionalmente inteligentes pues no están, o sea, no están practicando la inteligencia emocional porque siempre están sintiéndose mal, frustrados, ansiosos, irritables. Entonces, cuando practicamos la inteligencia emocional, pues sabemos ser más pacientes, más pausados, más analizadores de la situación, de las circunstancias, y eso nos permite abrir la mente a interpretar lo que nos está sucediendo con otras posibilidades de solución. Claro, o bueno, entender, por ejemplo, frustrado. Casi no usamos esa palabra, pero sí puede, la gente, como lo dice aquí, la gente emocionalmente inteligente sabe decir estoy frustrado porque entiende la palabra y se dirige hacia lo que él está sintiendo. y no hacia el otro. Lo que siempre hacemos es que tú me haces enojar, es que tú me haces... Ah, sí, tú no me haces feliz. Es correcto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que tú no me haces feliz. Y la felicidad es interna. Por eso. Depende de ti. De ti. No de lo que está a tu alrededor. Por supuesto. Dirán, ay, eso no es cierto. Sí, sí es cierto. No, bueno, pues practíquelo. No, infórmense. Asumes, hay que leer al respecto, Robert. La 4, asumes cosas rápidamente y defiendes tus posturas con vehemencia. Claro, eso es cuando vienen las confrontaciones, ¿no? Es que tú no me entiendes y es que tú, lo mismo que decías hace rato, las personas que carecen de inteligencia emocional forman opiniones rápidamente y sucumben a información vaga, o sea, a los chismes. O sea, yo tengo otros datos. Bueno, vámonos a un corte. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Pues sí. Claro, eso es clarísimo. Defender tu postura. A eso se refiere. Por eso. Cuando defiendes tu postura. En lugar de dar argumentos, ¿no? De. Sí, o que abras la conversación para decir, a ver, cómo está tu punto de vista, cómo está el mío, qué dicen, qué se dice, y llegar a una conclusión, pues, no de gatillo, ¿no? Como dice aquí, que asumiste las cosas rápidamente. Claro, o fíjate, esto es especialmente peligroso para los líderes. Por supuesto, porque no te vas a poder comunicar. Y lo dices, por supuesto. No, no solamente eso, sino que vas a dirigir a tus seguidores hacia esa tendencia de pensamiento errónea. Claro, limitada. Ahora sí nos vamos a un corte comercial. Ahora sí. Y regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mire, déjeme darle una recomendación. Con nuestros amigos de la Fundación Echazarreta, estamos en un programa especial los lunes cada 15 días que le llamamos Influencer Marketing, donde hablamos de qué es lo que en este caso la Fundación Echazarreta está haciendo, sobre todo para el apoyo que ellos dan a los artesanos, como la promoción del arte de manera sustentable. Hace 2 décadas la familia Echazarreta ha decidido destinar parte de su tiempo y recursos a favor de la promoción del arte, pero sobre todo de los artesanos mexicanos, yucatecos y latinoamericanos. Es para nosotros un gran honor que la vida nos haya vinculado con grandes instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional, instituciones con las que hemos podido generar una sinergia que nos ha catapultado para crear lo que creemos que debe de ser la punta de lanza para la promoción del arte intercultural entre 2 continentes, América y Europa, y con ello posicionar en el mercado global todo el producto artístico y cultural que nos vincula a nuestro mestizaje y nos llena de orgullo. Esto, amigos, lo platicamos con ellos los lunes, cada 15 días. Este lunes que viene vamos a estar platicando con ellos, con nuestros amigos de Quequén, con nuestros amigos de Segmento Research, en estos temas de sustentabilidad, responsabilidad social, que es tan importante en la vida de los negocios modernos, post-pandemia, aunque todavía no termina la pandemia, pero en este reinicio es importante que entendamos cómo esta nueva modalidad de hacer negocios, pues la podemos hacer. Y es un testimonio importante cómo la Fundación Echazarreta lo hace. Pero bueno, regresemos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios con el tema este que platicamos con Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network. Pero no se les olvide, mire, a esta hora lo más importante es acudir a la reforma. ¿A poco no es la hora crucial? Cuchicuchi. La hora cuchicuchi. La hora, dos como la gente nada más, pero pase a la reforma. La verdad, amigos, que la auténtica cantina, la reforma, pues se la va a pasar usted muy bien, va a comer muy bien. Es, pues, la comida auténtica de una cantina. Esta semana, ya sabe que el chef Eliseo siempre nos pone un tema especial, una comida especial por semana. Esta semana no puede ser mejor. Tenemos el chamorro adobado de lunes a domingo. Ya saben que pues, disfrutar de un chamorro. Y mire, hoy sábado, pues, la final de la Champions, así es de que, pues, no se lo pueda perder. Vámonos para la reforma y pedir un chamorrito adobado de cerdo. Les queda formidable. Así es de que, vaya a la reforma. Es muy fácil ubicar a la reforma. Ellos se encuentran en lo único, la reforma, márqueles 46 461 90 86, obviamente 39 461 90 86. Márqueles, búsquelos, ellos tienen, pues, búsquelos en Facebook también como La Reform, y ellos tienen todavía servicio a domicilio, o no, servicio a recoger. Es Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte, en Mérida. Así es de que vamos a la reforma. Pero bueno, Laura, regresamos contigo. ¿Con qué cerramos el tema de hoy? Claro que sí, Robert. Y otra señal de que te falta inteligencia emocional es cuando guardas rencores. Y bueno, las emociones negativas que viven con los rencores son de hecho una respuesta al estrés. Y solo pensar en la ofensa que recibiste hace que tu cuerpo entre en un modo de supervivencia, un mecanismo que hace que te levantes y pelees o salgas corriendo ante la amenaza. Cuando el peligro es inminente, pues esta reacción es esencial para sobrevivir. Pero cuando el peligro ya pasó, guardar este estrés es muy dañino para el cuerpo y puede tener consecuencias devastadoras con el tiempo. Eso sí, ya lo sabemos. Ese es el estrés, esa adrenalina que corre por tu cuerpo cuando, pues, estás en una situación de estrés o que te tienes que defender o que tienes que huir, pero que con los recuerdos sigues trayendo al presente ese momento que ya pasó, pues el cuerpo no lo sabe y vuelve a sentir y vuelve a soltar esa adrenalina y vuelve a estresarse. Y eso es lo que provoca a la larga las enfermedades, Robert. Totalmente. La presión arterial alta. Por supuesto, la alimentación también juega un papel crucial. Pero el no poder controlar estas emociones gatilladas por los recuerdos, los pensamientos, o darle rienda suelta, como yo digo, a la mente. Recordemos que tenemos que pausar nuestros pensamientos, sobre todo cuando son esas novelas mentales que nada que ver, perder el tiempo en ellas, ¿sí? De que ya lo ahorcaste, ya lo mataste casi, ya le dijiste, ya te desquitaste y ya saliste avante y es solo una novela en tu mente y a la mera hora el otro ni se acuerda de lo que pasó o lo que sucedió o etcétera. Entonces, tenemos que pensar más en el presente y en el ahora para, pues, no guardar estos rencores. Y el siguiente punto, pues, es no sueltas tus errores. Ese es otro. Es como guardar un rencor. Es guardar rencor hacia ti mismo, porque te estás recriminando y te estás regañando y te estás maltratando por haber cometido ese error. Y recordemos que, pues, las personas cometemos errores. Tenemos que aprender a perdonarnos. Pero bueno, lo que dice acá es las personas emocionalmente inteligentes se alejan de sus errores. Pues sí, pero no los olvidan y aprenden de ellos. A ver, una cosa es aprender de ellos y otra cosa es quedarte enclochado en recriminarte nada más, ¿sí? Entonces, al mantenerlos a una distancia prudente, pues pueden recordarle las enseñanzas que dejaron para alcanzar un éxito futuro, pero no dejan que los detengan. El siguiente punto es, pues sientes que la gente no te entiende. Esa es otra falta de inteligencia emocional. Cuando te falta inteligencia emocional, pues es difícil entender cómo te ven los demás. Entonces, es muy común el que los trabajadores siempre dicen, es que mi jefe no me entiende. ¿A poco no? Es esa falta. Mira, y aquí lo que tienes que hacer es analizar cómo estás dando tus mensajes, cómo los estás diciendo y procurar hacerlo de la manera que el otro te pueda entender, ¿sí? Entonces, pues ahí está la inteligencia emocional que hay que practicar, ¿no? No solamente echarle la culpa al otro que no te entiende, sino que tú buscar una manera más elocuaz y clara de expresarte. Otro punto es, no sabes cuáles son tus disparadores, que son los gatillos de los que yo estaba hablando. Sí, y que reaccionas como chinampina para todos lados. Chinampina, ok. Bueno, todos tenemos disparadores. No sé, sonó a garrapata, pulga o algo chinampina, así. Chinampina, son cohetes. Ah, ok. De triquitraca. Yo pulgas, garrapatas, chinches. No, chinampina, ay, ay, ay. Bueno, todos tenemos disparadores, situaciones o personas que nos presionan, nos llevan a actuar de una manera impulsiva. Y bueno, las personas emocionalmente inteligentes estudian estos disparadores y evitan las situaciones o los individuos que les pueden hacer perder la cabeza. Eso también es importantísimo, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo. Pues bueno. No te enojes, es el otro, culpas a otros por cómo te hacen sentir, pues sí, abajo de la línea. Y te ofendes con facilidad. Así es. Eres como dicen, ¿qué? Jarrito de tlaquepaque. Les recordamos a nuestra audiencia que pueden entrar a nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx. Busquen la fecha de hoy y ahí van a encontrar este artículo en el que basamos esta linda conversación. Por si pues algo les cayó así como anillo al dedo y dicen, pues tengo que mejorar en ciertas cosas para mi inteligencia emocional. Pero bueno, Robert, vámonos, que tengan todos un lindo fin de semana. Gracias por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.